Estábamos escuchando un tema de Blur, Beetle Bomb, que es un muy buen tema del disco de Best of Blur, que salió hace un par de años. ¿Sí? Muy lindo tema. Sí, una muy buena banda que espero que regrese con un disco, se dejen de sus años sabáticos con la otra banda, que Gorillaz es la otra banda. Espero que Damon Albarn deje de pasearse con esas cosas, que está muy bueno, pero en verdad me gusta más Blur. Dejando de lado esto, bueno, vamos a las vías de comunicación. Vamos a las vías de comunicación a ver si la gente que nos quiere llamar nos llama al 4912-6666, 4911-0657. Y para el que no quiera llamarnos y le dé mucha fiaca levantar el tubo, pueden escribirnos a damasivagundos@gmail.com. Si no, pueden entrar en nuestro blog. Ah, sí, por si se olvidaron de escuchar el programa y no nos están escuchando ahora y pueden saber, bueno, o lo que sea, pueden entrar a damasivagundos.wordpress.com. Así es. Así que, bueno, estaremos leyendo todos los mensajes que nos manden. Estábamos en los inicios, ¿no? Estábamos en los inicios, yo había contado un poquito de Tsiga Berthoff. Y, bueno, otro de los padres de los documentales es Robert Flaherty. La primera película que fue considerada el primer documental en serio se llamó Nanuk el Esquimal y es de 1922. Flaherty tuvo que rodar dos veces esta película porque el primer material se lo perdió en un incendio en el laboratorio, o sea que tuvo que hacer dos veces. Qué terrible. Y este accidente aparentemente le hizo tomar conciencia de que no debería limitarse solamente a registrar la realidad, sino que tenía que participar un poco más activamente en ella. Por eso es que se dice que es como el padre del documental periodístico, porque no solamente es captar la realidad sola, cruda, sino también hay una intervención de parte del documentalista. Entonces, por eso es el padre del reportaje televisivo. Yendo de lo que entonces de lo que fueron los padres del documentalismo, documentalistas. Podemos decir que bueno, los últimos documentalistas o los documentalistas de estos tiempos tienen como más capacidades para viajar, como nos comentaba Cecilia, claro, lo que está haciendo ahora, viajando y haciendo más cosas, pero sin descartar su propio entorno, digamos, ya, o sea, sin descartar lo que es lo cotidiano, sentirse identificados con lo que están filmando y con lo que quieren transmitir, ¿no? Creo que justamente era una de las cosas que mencionaba, que era el rasgo de lo cotidiano, de que el espectador se sienta identificado. Claro, tratando actividades artísticas o sociales o lo que sea, pero más cotidianas y sentirnos... Que se vean reflejados en lo que están viendo y poder apropiarse del personaje y ese vínculo que se va creando con el documental, entre el documental y espectadores. Sí. Genial. Bueno, y siguiendo con la actualidad, tenemos cuál fue el documental que ganó los premios Oscar al mejor documental 2008, ¿no? Que fue de Manon Wire, sí, sí. Espeluznante actividad que realizó este hombre, ¿no? Sí, este documental narra una de las hazañas del funambulista francés Philippe Petit, que fue calificada como uno de los mayores crímenes artísticos de la historia de la humanidad. Y habla de, bueno, allá por 1974, Petit cruzó por un cable los 60 metros que separaban las torres gemelas del World Trade Center. No estando autorizado, el espectáculo en el que el artista se jugó la vida conllevaba ser detenido por la policía como mal menor, que fue otro problema para realizar el montaje y colarse en las torres sin autorización. El reto consistía en cruzar sobre el cable suspendido a más de 100 pisos y 400 metros de altura, bajo el azote de fuertes e imprevisibles vientos, con la sola ayuda de, bueno, de nada, del cable y él. Sí, sí, como esas varillas que usan, porque yo he visto fotos del documental y, bueno, sí, él va apoyado en una el cable. Pértiga, creo que se llama. Sí, sí. Y, bueno, la historia está narrada con imágenes originales de la época, combinadas con otras de dramatización, y entrevistas a los protagonistas del documental, pero 30 años después. Y hay que aclarar que Man on Wire significa el hombre en el cable, ¿no? Sí, el hombre sobre el cable. Y bueno, requirió este documental 6 años de preparación, como si se tratara de un robo de un banco, digamos. Un estudio sobre el terreno, sobre la seguridad de las torres, que estaban recién construidas. Cómo entrar, ocultarse y subir todo el equipo, digamos, especialmente el cable, que pesaba más de 200 kilos, era metálico. Cómo lanzarlo de una torre a otra, anclarlo y asegurarlo. Así que bueno, este hombre Petit contó con un montón de amigos y ayudantes en la preparación. Y el asunto estuvo no exento de problemas que quedarían, digamos... que podrían llegar a complicar el proyecto. Pero bueno, el documental es acerca le cuenta al espectador sobre un mundo extraño pero apasionante en el que el protagonista se siente desde joven impedido a llevar a cabo la mayor hazaña imaginable en su especialidad. Digamos, pero esto es una inspiración y una muestra de hasta dónde puede llegar el espíritu humano cuando se lo propone, ¿no? Porque a pesar de los riesgos que conllevaba, igual de todos modos lo hizo. Sí, sí. Bueno, yo les traje así del arcón de los recuerdos un programa que fue también un hito en lo que es el documental en Argentina, que fue La Aventura del Hombre. ¿Se acuerdan de ese programa? Es increíble. Yo me acuerdo, pero muy poco. Sí, yo me acuerdo de la voz del locutor que hablaba y decía La Aventura del Hombre y hablaba todo así. Mario Grasso. Todo serio. Oh, Mario Grasso se llamaba el era conducido por Mario Grasso y era dirigido por Eduardo Terrile. Este programa de documentales duró 20 años en el aire, o sea, una maratón de años, desde julio del 79 hasta el año 99. O sea que impresionante. Viajaron por todos lados, hay que decir que esto se daba en Canal 13, era el grupo de documentalistas de Artear. Sí. Y que, bueno, durante 20 años se la pasaron viajando y yendo a extrañas latitudes, a sitios recónditos, y estuvieron desde el mar Galápagos hasta las alturas andinas de Tiwanaku y Machu Picchu. Sí, no, son todos esos lugares y el repaso de la historia. Sí. Era además una época en la que, si bien la gente tenía acceso a lo que era el cable y todo, no había un acceso tan masivo como hoy, que la gente ve un afiche y dice, documental de Nachi o... No, que no había acceso. Entonces, directamente, claro. El papel que cumplía lo que era La Aventura del Hombre desde Canal 13, un canal de televisión abierta, que se desarrollara este tipo de iniciativas, y además a lo largo del tiempo, durante 20 años, es más que interesante, más que loable. Sí, yo había escuchado que en realidad se llamaba La Aventura del Hombre el programa, pero en realidad La Aventura del Hombre era como el nombre de un programa robado, digamos, no fue el nombre original que ellos pensaban ponerle, pero no es un nombre para un programa de documentales, pero bueno, finalmente quedó ese nombre que estaba pensado para otro, iba a salir otro programa, no un programa de documentales, y quedó el nombre ese, La Aventura del Hombre. Es interesante, bueno, comentar que este programa fue declarado de interés nacional por el gobierno nacional y de interés por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de interés educativo por el Ministerio de Educación. O sea que bueno. Y ahora con el tema de que se han surgido en estos últimos años, con el tema del Canal Encuentro, la iniciativa que tuvo Daniel Filmus cuando fue ministro de Educación, de crear este canal especial con todo lo que es el desarrollo de los documentales, y justamente como hablábamos con Cecilia, el tema de las series Fronteras, en las que se convocan a distintos documentalistas y hablan acerca de, bueno, qué representa la frontera para ellos, ¿será? Le tiraron el tema y cada uno fue desarrollando. Y este documental de, creo que si me equivoco, Ezequiel Mayorens, habla acerca de, bueno, en un relato ficcional sobre un hecho real, va mezclando un poco el tema de las historias y todo eso. Así que, si bien hubo una ausencia durante este periodo de La Aventura del Hombre, se ha retomado otros aspectos desde este canal, que es bastante, bastante interesante toda la iniciativa que están llevando. Bueno, Guille, vos que estás en todo lo tecnológico, quizás te importe un poco saber cuáles fueron las técnicas que se implementaron en los documentales para llegar a lo que estamos, ¿no? Contame. Lo más importante que se verificó fue la revolución tecnológica en los años 50 y 60, que consistió en la introducción de utilización de cámaras y sonidos sincronizadas portátiles. Estos inventos permitieron la realización de entrevistas en la calle y, bueno, se sustituyó el uso del 35 milímetros, permitió una mayor y diversificada producción de documentales al mismo tiempo, e hicieron que, bueno, se crearan nuevos estilos y nuevas formas del género documental, ¿no? Sí. Otro avance fue la aparición de los magnetofones portátiles de películas de mayor sensibilidad, que, bueno, permitían rodar con luz natural, y el zoom, que permitía liberar al cámara de llevar una excesiva carga de lentes y otros artilugios, ¿no? Sí. De no andar cargando con todo, sino solo el zoom, y poder hacer todo lo que tenía que hacer. Ahora que me acordás y que estábamos hablando un poco de lo que era la implicancia política, no la implicancia política, sino la visión personal que uno tiene de los documentales, durante la década del 30, del 40, bueno, en 1936 se hizo en Alemania lo que fueron los Juegos Olímpicos. Sí. Y ahí estuvo una Leni Riefenstahl, que fue una de las directoras, se podría decir una de las documentalistas que llevó a cabo en el cine lo que fue todo lo que fue el régimen nazi. Sí, y son impresionantes esos imágenes. Dos documentales son El Triunfo de la Voluntad, fue uno que ahora me acuerdo, que contaba con, aún así, con todas las limitaciones que contaban para la época. Vos me estás comentando que en 1950, 60 empiezan con los equipos portátiles, tenía toda una parafernalia detrás, o sea, convengamos de que, bueno, estábamos hablando de un régimen como el régimen nazi. Sí. Disponían de cámaras, de traveling, de rieles, cavaban pozos para poder filmar al ras del suelo, lo que fue en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, que ahí fue los dos documentales, Olimpia, la parte 1 y la parte 2, que a lo que es nivel técnico, lo que es la representación de cómo se lleva a cabo las tomas, es muy innovador y hasta el día de hoy se toma como una con un avance muy significativo. Pero bueno, convengamos de que habían implicancias muy personales. Es muy impresionante. Yo pude ver imágenes de ese documental de los Juegos Olímpicos del 36 y es muy impresionante. Es verlo en blanco y negro, sí. Las cámaras lentas, o sea, tener el manejo de esa técnica en un momento en el que el cine era muy rudimentario, o sea... Sí. Sí, de sus comienzos, era, digamos. Sí, justamente no, la radio era el medio más extendido, el papel a través de las revistas y los diarios, y el cine era un lujo, por decirlo de una forma, y bueno, eran esos tantos. Era también en esa, era medio de propaganda, ¿no? Para el exactamente, nazismo, justamente el triunfo de la voluntad no tenía nada que ver con Juegos Olímpicos y trataba de exaltar y mostrarle al mundo cuál era la grandeza de lo que era el Tercer Reich, lo que era que se llevaba a cabo durante todo ese periodo en Alemania, un periodo bastante nefasto. Funesto, sí. Digamos. Así que, y bueno, eso es bastante interesante que nos cuentes sobre ese tema. Así que, bueno, ¿hacemos algunas noticias? Contamos un par de noticias de lo que estuvimos hablando de lo que era esto. Noticias del arte. Bueno, estamos acá de vuelta con el tema de las noticias del arte y como hoy estábamos hablando mucho de documental, de cine y todo ese tipo de cosas, bueno, uno de los detalles que les traje fueron, bueno, actividades relacionadas con el cine y con los documentales. Para empezar tenemos Les Avant-Premières. Esto es un ciclo de cine francés donde se van a proyectar las mejores películas del cine galo estrenarse durante el año 2009. Los espectadores, bueno, van a poder ver durante 7 días una selección de 9 preestrenos y 3 reposiciones de lo que es el cine francés. Esto se va a llevar a cabo en la sala de los cines del Patio Bullrich. Esto es en Posadas 1245 y va del 19 al 25 de marzo. Ahí estaré. Sí, es un muy buen ciclo, es interesante. Parárselo. Así que bueno, les comento, la entrada es de 10 pesos para que vayan teniendo una idea, pero pueden adelantarse lo que se va a presentar durante este año. Nos estabas comentando un par de cosas, Cami, con el tema de esa actividad. Yo tengo un festival que se está presentando del 11 al 15 de marzo en Avenida Libertador 4405 en Palermo. Ajá. Se llama Código País, que es el único festival de tendencias creativas que, bueno, reúne en un mismo espacio exponentes de la música, diseño, cine, teatro y todo lo referido. Sí, lo había visto en los afiches en la calle. Está bueno, son un grupo de jóvenes empresarios que, bueno, se decidieron a fines del 2001 apostar al país en plena crisis política, económica y social para, bueno, darle un espacio a la industria nacional a través de lo que es el arte. La nueva edición del 2009 tiene sede en Tribuna Plaza, bueno, como ya les decía, en Avenida Libertador 4405, sí. Y propone el eslogan Mira Distinto, un enfoque hacia la preservación y conciencia del medio ambiente. Ah, bien, ¿y esto de cuándo es y...? Esto fue, arrancó el martes 11 y termina mañana domingo 15 de marzo de 2009. Ah, bueno, así que bueno, vamos a apurarnos. Y tenemos, para hoy a las 20 horas, muestra de cortometrajes, hoy son independientes, hoy sábado 14, 20 horas, y mañana domingo 15, documentales de la carrera de dirección de cine y televisión, también a las 20 horas. Ah, bueno, vamos a poder ver algunos de los trabajos que vamos realizando en la escuela de cine. Exacto. Perfecto, bueno, y acá tenemos, bueno, otro de lo que es de cine, que es el... Sí, es este. Este es el ciclo de cine que estaba buscando. Es Cine de Carlos Sorín. Es un ciclo que se va a llevar todos los jueves de marzo a las 17 horas Y es gratis en el Teatro Nacional Cervantes. Eso es el jueves 19 de marzo. Por ejemplo, van a estar pasando Historias Mínimas, una película que se estrenó en el año 2002. Y el jueves 26 de marzo, La Película del Rey, otra película que se estrenó en su momento en 1986. Y bueno, es gratis y la dirección del Teatro Nacional Cervantes es Avenida Córdoba, 1155. Y si quieren llamar para averiguar de como sobre horarios o ubicaciones, bueno, es el 4815-8883 u 8886. Y para terminar tenemos documentales, como venimos hablando de documentales. Bueno, vamos que se enganchen, ya siguen con el programa y hoy, y les, vamos a, hoy les vamos a bombardear con documentales. Van a tener que teclear el canal 57 del History Channel, no me acuerdo cuál es el Nachío, cuál es, no me acuerdo, pero búsquenlo en la revista ahí, de, entre el 50 y en el la revista del cable, busquen y van a ver un montón de cosas interesantes. Nunca está de más el conocimiento. Bueno, este documental que les quiero presentar, como para ir finalizando, es en el espacio Kino Palais del Palacio Nacional de las Artes, donde se ha proyectado el documental El Muro. MUR, como se llama originalmente este documental, es un recorrido a lo que es el muro construido por el gobierno del Estado de Israel a lo largo de toda la frontera o la línea verde que separa con el Estado de Palestina. Esta es una producción francesa israelí que se estrenó en el año 2000, dirigida por Simón Bitton. Dura 96 minutos y tiene subtítulos en español. Esto va a ser el viernes 20 de marzo a las 18 horas en el Palais de Glass. Esto es en Posadas, 1725 en Capital Federal. La entrada es gratis, no cuesta nada, simplemente hay que movilizarse, tomar el colectivo, ir hasta Posadas, cuesta 1725. Pero bueno, van a poder disfrutar de un buen... Yo le tengo mis fichas a este documental, me parece bastante interesante el tema que eligieron para tratar. Viernes 20, este viernes. O sea, se enganchan ya con el programa y hacen semana de documentales. Sí, tienen bastante como para ir recolectando y buscando sobre todos estos temas. Bueno. Así que bueno, estas fueron las noticias. Noticias.